quiero un fuerte aplauso para recibir a los artistas que van a interpretar este tema con todos ustedes. El señor Joaquín Sabina, Fito Páez, Charlie García, Sergio Denis, Vicentico, todos, fuerte ese aplauso, por favor. A ver, música, maestro, arrancamos. Para, por favor, invito a Marcelo Tinelli, vení, por favor. Fuerte el aplauso, chicos, para Tinelli. Marcelo Tinelli, gran conductor, por favor, quiero que presentes este momento. ¡Buenas noches, América! ¡Esto es bárbaro, genial! ¡Ropa de chiqui para todos! ¡Impresionante! ¡Paso el chat! ¡Paso copes, contores! ¡Bailada del guerrino! ¡Bailo Zaina! ¡Bailaron todos! ¡Pero con ustedes la música! ¡El tema, amigos! ¡América, arriba! ¡Vamos! ¡Qué linda noche! ¡Cuántos famosos! ¡Cuánta magia divino! Arrancamos, voy a arrancar yo, dale. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Sabina, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Vicentico. Pero siempre esos buenos momentos sin saber. Sergio, no importa cuánto vas, si vienes o si vas, la vida es un camino. Gracias. Camino para andar. Baiano, si hay algo que esconder y a ver conmigo, si hay algo que decir, siempre será mi amigo, el primero en saber, pero siempre estará divino en mí. Esos buenos momentos que pasamos, que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Serás mi amigo. Gracias. No importa, ya la vas. Ignacio Copani, ven, por favor, gracias. Y porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Tana, Charlie, Yoko, señor, porque un amigo es tú, es una luz. Brillando en la oscuridad, Nito. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Nada más importa, te seguimos, loco. Adiós, loco. Chao, divino. Adiós, buenas noches.